Por libertad, por justicia, por el derecho a la privacidad, porque otro Panamá es posible. Participa en el segundo Congreso Nacional de Frenadeso del 14 al 16 de agosto a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio José Dolores Moscote. Construyamos poder popular para democratizar la sociedad. Frenadeso. Frenadeso. Frenadeso. Frenadeso.